Muy buenas tardes, bienvenidos a Pupilas Deportivas. Pues que en esta ocasión estamos aprovechando para mandar un saludo a todos nuestros radioescuchas. Muchas gracias por estar aquí conectados. Y bueno, pues en estos momentos viviendo, ¿no?, la fiesta de América, los Juegos Panamericanos. Vamos a hablar de eso más adelante. Vamos a saludar a Antonio López. También quiero saludar al señor Carlos Fuentes en la parte operativa. Y bueno, Antonio, ¿cómo andas? ¿Qué tal, Car? Muy buenas tardes a toda la gente que nos escucha. Aquí listos para toda la información en el ámbito de los deportes. Y pues contentos, ¿no?, con la inauguración de los Panamericanos. La verdad, qué gran inauguración de primer nivel. El espectáculo que se aventaron. Y bueno, pues eso habla bien de nuestro país, ¿no?, en cuanto a organización. La verdad, fenomenal. Y pues también contentos, ¿no?, con algunos resultados de los Panamericanos. Ya comenzó la fiesta y pues hay que darles la información de cómo nos está yendo, ¿no? Efectivamente, ahí va México, poco a poco. Bueno. Así es, en estos momentos está en séptimo del medallero, creo. Creo entender que está en séptimo. Ahorita les daremos también los resultados de las medallas, ¿no? Y de mexicanos que ya han estado en acción y que han sacado medallas, ¿no? La primera medalla para México en los Panamericanos fue de Morfin en ciclismo de montaña. Muy bien, muy bien. También tenemos más información, pero primeramente vamos a hablar sobre los Leones Negros, el equipo de nuestra casa de estudios. Así es, que bueno, jugó de visitante el equipo de los Leones Negros el viernes contra el Correcaminos y obtuvo un empate a 2 goles ante el Correcaminos el viernes 14 de octubre a las 8:30 fue este partido. La verdad fue un partido muy intenso, con mucha pelea. Y pues fue un 2-2, ¿no? Empate para el equipo de los Leones Negros, que la verdad, pues... Anda regular. Sí, anda regular, ¿no? Da un partido bueno y 2 malos. Creo yo, no ha sido muy constante en este torneo. Es por lo cual no se ha podido meter a los primeros 7 en la tabla general, que son los que califican en la Liga de Ascenso. Órale, órale. ¿No? Pues ánimo. Así es, que le echen ganas y ojalá y que pues nos den la satisfacción de verlos en una liguilla, ¿no? Todavía quedan... por ahí más jornadas, a ver cómo les va. Muy bien, muy bien. Quedan todavía 4 jornadas más, a ver qué tal, ¿no? Bueno, vámonos rápido con los resultados del alta, porque tenemos mucha información, ¿no? Sobre todo los Panamericanos, así que ahora vamos a tratar de ser más rápidos en cuanto a otras secciones. El equipo de Altamira derrotó 2-0 al Dorados de Sinaloa. El equipo del Correcaminos 2-2 ante Leones Negros. Veracruz se empató de local ante el Necaxa 1-1. El Pumas Morelos 2-2 ante Lobos BUA. El Irapuato, qué gran partido se aventó el Irapuato y el Nesa, 4-3 derrotó el Irapuato al Nesa con Cuauhtémoc Blanco en la cancha. La verdad, qué partidazo fue ese. El equipo del Celaya 1-1 ante León. El equipo de Cruz Azul Hidalgo pierde local 3-0 ante Mérida. Y el equipo de La Piedad, que sigue dando de qué hablar, 3-1 ante el Indios de Ciudad Juárez. Ahí está el equipo de La Piedad, ¿no? Que sigue dando de qué hablar, que sigue en la cima de esta liga de ascenso. Y bueno, pues dando de qué hablar, ¿no? El equipo del Irapuato también, que por ahí empieza a sumar puntos. Y pues también el equipo del Irapuato, pues ya está metiéndose en el segundo lugar de esta liga de ascenso. Bueno, pues vámonos ya con la tabla general. En primer lugar se encuentra el equipo de La Piedad con 25 puntos. En segundo lugar está el Irapuato con 19 puntos. El León es tercero con 18, al igual que el Necaxa, que es cuarto. El equipo del Correcaminos, quinto lugar con 17 puntos, al igual que el Pumas Morelos, que es séptimo, y séptimo la Altamira. Hasta ahí serían los clasificados. El equipo de Nesa, que sorprendentemente hace 3 semanas estaba dentro y hace 4 semanas estaba en segundo lugar de la tabla, hoy es octavo lugar con 16 puntos. Hoy en día, si se acabara el torneo, no estaría clasificado el equipo de Nesa. El Veracruz es noveno con 15 y el equipo de Leones Negros está en la posición 10 con 14 puntos. Todavía con esperanzas de calificar y de meterse a la liguilla, pudiendo sacar, pues... yo creo que si gana de local los 2 partidos que le quedan y por ahí saca una victoria de visitante, puede meterse a los primeros 7 lugares y poder pensar en una liguilla. Y darnos esa satisfacción a todos los que queremos ver a los Leones Negros en la liguilla. El equipo del Celaya es 11 con 13 puntos. Lobos Búho en la posición número 12 con 11 puntos. El Dorado de Sinaloa es en la posición 13 con 10 puntos. El Mérida en la posición 14 con 9 puntos. Y 15 y 16 la tienen el Indios de Ciudad Juárez y el Cruzul Hidalgo con 8 puntos. ¿Qué opinas de Leones Negros, Car, que todavía están posibilidades por entrar a la todavía liga? Ese lugarcito. Pues sigue, ¿no? Desde que comenzó el torneo andaba por esos rumbos. No ha habido mejora, ni nada, ¿verdad? Así es, quedan 4 partidos y yo creo que nuestro equipo de los Leones Negros de nuestra casa de estudios, si logra ganar 2 de local y 1 de visitante, se puede meter, ¿eh? Y nos puede dar esa satisfacción de ir al Estadio Jalisco para apoyarlos en una liguilla, ¿no? ¿O qué opinas? Así es. Muy bien, señor. Pues esa es la información. ¿Tenemos más para pasar a...? ¿Qué más tenemos? Vámonos ya a los Panamericanos, ¿te parece? O bueno, ¿quieres que digamos los próximos partidos ya para finalizar? Ah, pues a ver. ¿Contra quién va Leones Negros, nada más? Vamos a ver aquí. El equipo de Leones Negros va ante Pumas Morelos. ¿Aquí en el Jalisco? En el Jalisco, así es. Habrá que ir a checarlo, ¿no? La victoria, así es, será el viernes 21 de octubre. Ole, que puede sacar la victoria para poder pensar en una calificación, que se le abran las posibilidades, que se le vea el panorama más fácil para una calificación. Excelente, señor. Excelente, vamos ahí. Bueno, sí. A ver si los Panamericanos no nos hacen mucha... no nos infieren ahí con el partido. Así es verdad. Pero bueno, vamos con la información de los Panamericanos. Muy bien. ¿Tienes información? Bueno, pues que México está en el séptimo lugar. Así es, vamos y, con bueno, al último con el medallero, ¿te parece? Bueno, al último, de sorpresa, ¿verdad? Exacto, para que haya más emoción. Así es. Vamos con información de mexicanos en acción. Muy bien, pues, tú comentabas sobre... ¿qué persona comentabas? De Morfin, la que sacó la medalla de plata, la primera medalla para México en estos Panamericanos de Guadalajara 2011. Pues la verdad, en ciclismo de montaña se obtuvo la primera medalla, ¿no? Ciclismo de montaña que se está llevando a cabo allá en Tapalpa. Así imagínate, es. Todo lo que están conociendo los extranjeros, qué bueno. Y bueno, aquí tengo información de una medalla de oro. ¿De quién? De esta. Ya tuvimos 2 medallas de oro ayer. De esta Edith Contreras, señor. Exacto, Edith Contreras. De oro. En taekwondo. Taekwondo. Así es. Al igual que también en pentatlón sacamos la segunda medalla de oro también el día de ayer domingo. El día del sábado teníamos 3 medallas de plata y 2 de bronce. Uh-huh. 3 de plata y 2 de bronce, ¿no? Las de plata fue también, ya lo decíamos, en ciclismo de montaña con Morfin. Por ahí estuvo Cintia Valdés en... que pues le faltó, sí podía haber obtenido el oro. Por ahí estaba en primer lugar y por ahí le falló las clavas, se le cayeron 2 veces. Y bueno, hizo que se quedara con la plata. Tenemos en taekwondo, recordar, también medalla de plata el primer día. A este chavo que le gana el dominicano en golpe de oro, ¿no? Pero bueno, ahí están las medallas. Y algo que sorprendió el día de ayer fue la medalla de bronce. No sé si la podemos dar la información. Medalla de bronce en nado. Medalla de bronce, ¿eh? Ah, ¿sí? Así es. Eso sorprendió mucho. No recuerdo el nombre de la chava, por ahí lo debemos de tener. Sorprendió mucho porque no somos fuertes en eso. En eso que hay siempre los fuertes son Estados Unidos, Canadá, por ahí Colombia. Y bueno, pues una mexicana ya estuvo ahí en el medallero, que no estaba pronosticado que esta mexicana se colgara o se colara entre las 3 primeras para sacar la medalla, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues ya está una medalla más para México en bronce, que la verdad sabe como si fuera de oro. ¿Por qué? Porque no somos favoritos. Ah, claro. ¿Verdad? Entonces, bueno, esta es la medalla más. Y bueno, pues le invitamos también a toda la gente que vaya a apoyar a los mexicanos en los que se puede, porque hay boletos que ya están totalmente vendidos. Pero en los que todavía hay chance, pues la verdad que vaya a apoyarlos, Ha tenido muy buen apoyo en México. ¿Eh? ¿Dónde los venden, señor Antonio? En Ticketmaster. No hay que anunciar marcas. El Ticketmaster. ¿Para qué me preguntas? Eso ahí en las fábricas estas de allá de Europa, las de Francia, señor, ahí las están vendiendo ayer. Andábamos ahí en la plaza esta. Buscando boletos para Maná, ¿verdad? pues ni modo, pues, efectivamente, y muy lleno ahí. Estaba muy llenísimo. Pero bueno, usted me comentaba de una medalla de bronce, ¿verdad? Así es. Sí, aquí nado. Una chava muy, se ve muy bien. ¿Cuántos metros fueron de nado o cuánto? De 100 metros de dorso. 100 metros dorso, ok. Fue para María Fernanda González. María Fernanda González, efectivamente, una medalla de bronce que pues nos sabe muy bien, como casi como oro. Muy contenta la chava. Exacto, muy contenta porque no estaba pronosticado. Qué bueno, el primer lugar fue para una estadounidense. Estadounidense, como te digo, ¿no? Siempre las estadounidenses en nado, las canadienses, colombianas son las que se cuelgan las medallas. Pero bueno, México ya obtuvo esa medalla que no está pronunciada y eso es bueno. Vámonos con el medallero, ¿te parece? ¿O muy bien. Tienes otra información de otro mexicano? Vámonos con el medallero porque tenemos poco tiempo para irnos con okay, canción. Y después les diremos competencias del día de hoy, ¿no? En primer lugar se encuentra Estados Unidos con 29, 11 de oro, 29 en total. Brasil se encuentra en la segunda posición con 5 de oro, 3 en total. Colombia es tercero con 3 de oro, 6 en total. Argentina es cuarto en estos momentos con 3 de oro, 5 en total. Dominicana es quinto con 3 de oro, 3 en total, nada más las 3 de oro. Canadá es sexto con 2 de oro, 14 en total. México es séptimo con 2 de oro, 10 medallas en total. Y Cuba es octavo con 1 de oro, 8 medallas en total. Vámonos con una canción, Antonio. Me parece perfecto. Esta banda que están escuchando va a estar el día de mañana, ahí en las fiestas de octubre. Me refiero a Kinky. Bueno, pues hay para que estar vayamos. Ahí, ¿no? Hay que estar ahí. Va a estar con Susi 4, que lo pusimos al principio del programa. Va a estar con Quiero Club y Rey Pila. Es gratis, nomás hay que llegar temprano. Ya había invitado al tocayo, pero no quiso ir. Que le da pena, ¿eh? Pero bueno. La pura entrada, ¿verdad? La en pura el auditorio. Entrada. Así es. Okay. Ahí va a estar este grupo llamado Kinky. La canción se llama Más. La escuchas aquí en Pupilas Deportivas. Chivas. Buenos días, señora. Me cobra un PlayStation 3, por favor. ¿Un PlayStation 3? Sí, ahí le va. Uno. Señora. Dos. Señora. Tres. Cuatro. Señora. Me hablaba. Sí, señora. Dígame, joven. Sí, señora, mire, si lo que quiere es entretenerse, lo que nosotros le podemos ofrecer es un palitroche. ¿Un palitroche? Así es, todos los sábados de 11 de la noche a 3 de la mañana. Entonces, cóbreme 3, 1, 2. Escucha todos los sábados. Programa Palitroche, solo por Usain Network Radio. ¿Ya sabes qué es Palitroche? Estás escuchando Usain Network Radio a través de usainnetwork.net. Pupilas deportivas. Bueno, estamos aquí de regreso en Pupilas Deportivas y tenemos más información acerca de los Panamericanos. Tenemos eventos del día de hoy, 17 de octubre, que los estaremos dando a continuación. Bueno, señores, pongan mucha atención. Bueno, estos son los, bueno, los encuentros que ha habido. Ya hay resultados. Vámonos con México, todo lo que tenga que ver con México, ¿verdad, Antonio? Efectivamente, ¿no? Los mexicanos, porque bueno, son muchos eventos. Nos vamos con el bádminton. Fíjense que esta Victoria Montero ya ganó. ¿Ganó medalla o...? No. Ganó, ganó en su eliminatoria. Su eliminatoria. Okay. Y tenemos a esta, a ella misma, que se va a enfrentar contra Wang, de allá de Estados Unidos. También esta Muñoz y López se van a enfrentar en dobles de varonil. Permítame. También tenemos a los señores Castillo, Cepeda Castillo y el otro Osegueda en dobles varonil. Se van a estar enfrentando. Esto va a ser más en la tardecita. Y en balón mano, este juego que acá en México no es muy usual, sino allá en Europa. México se va a enfrentar contra Puerto Rico a las 18 horas acá en San Rafael. Ok, México ante Puerto Rico. En el ecuestre, eso va a ser a las 10:30, eso fue a las 10:30, perdón, se está llevando a cabo en estos momentos en el Country Club, ahí con los ricachones, y en gimnasia de trampolín, a las 5 de la tarde va a estar la clasificación femenil, a las 6:20 va a estar la varonil, ahí por Ávila Camacho, en la unidad de Ávila Camacho. En la gimnasia rítmica, que tristemente no tenemos boletos, pero bueno. Lamentablemente. Va a estar el concurso general individual para la final a las 4 de la tarde ahí en el Nissan. Y a las 4 y media el de pelota. Y a las 7 el de conjunto, señores. Bueno. Y también tenemos el de natación, nomás que no se ha cargado, ahorita se las digo. El de racquetball, este juego que a mí me gusta mucho, que es frontón. Pues esta Paola Longoria gana. Ya pasó, también esta Samantha ganó y Álvaro Beltrán también ganó de México. Solamente que ahorita este Gilberto Mejía se está enfrentando. Y bueno, también tenemos aquí... Todos estos que han ganado son eliminatorias, ¿verdad? Eliminatoria. No ha habido otra medalla más. Así es. A las 5 de la tarde, Longoria y Salas por dobles van a enfrentarse contra otras personas de allá de Chile. ¿En qué? En frontón. En frontón, ok. Moreno y para Beltrán. Eso somos buenos, ¿eh? En frontón, México es potencia. Es potencia, tenemos así campeones. Es, efectivamente, campeones mundiales en frontón, México. Así es. Y bueno, pues tenemos más competencias. En remo no nos fue bien. Argentina, Cuba y Nicaragua se llevó todo. El medallero, ¿verdad? Y bueno, en el softball, que es una especie de béisbol, tenemos a México, que en estos momentos está enfrentando contra Venezuela. Buen partido. Y bueno, también a las 20 horas va a estar República Dominicana contra México. que son en femenil, son las preliminares en femenil, señor Antonio. Y vámonos con el squash. El squash, como le dicen por ahí. Son muchas, muchos mexicanos los que están participando. ¿Verdad? Uh-huh. Ya se trabó esto, señor Antonio, pero bueno, aquí, no aquí, aquí tengo a... No, este no bueno, es... Bueno, esperemos que en frontón los mexicanos nos den medalla, ¿no? Porque son candidatos a ganar medalla y medalla de oro, ¿no? Así son es. Candidatos, somos potencia, ya lo decíamos. Hay campeones mundiales en México, aquí en frontón. Y pues esperemos que se dé ahí la medalla y más medallas, ¿no? Que puedan llegar por parte de los mexicanos. Se espera romper el récord que es en México, que es de 24 medallas de oro. Se espera pasar, llegar hasta las 30, pasar de las 30 en medallas de oro. Y en total es 80 en total de medallas para México en Panamericanos. Y se espera pasar más de las 100 medallas. Así es. Llegar a las 100 medallas para México y esperamos que se pueda dar hoy que somos anfitriones, ¿no? Muy bien. Y bueno, nos vamos con el squash, que César Salazar le ganó a Arturo Salazar. También esta Samantha Terán ganó. Y bueno, son las semifinales, señor Antonio. Okay. La primera que te dije es varonil, la segunda es femenil. Y tenemos más enfrentamientos en taekwondo. Bueno, pues tenemos aquí al señor Uriel Adriano, que se está enfrentando en estos momentos contra un colombiano. También esta Carolina Acosta se está enfrentando. Okay. Y bueno, también tenemos a Adrián Uriel, que ya te lo había mencionado. Eso va a ser a las 12:40, más tardecito. Bueno, y bueno, en el tenis, este juego que también México pues le ha ido bien, bueno, en otras competencias, tenemos a Valeria Pulido, que se está enfrentando con una boliviana. Y tenemos a Daniel Garza, que a eso de las 4 se va a enfrentar contra un chileno. A Ana Paula de la Peña, a las 10, es una sesión. A Jimena Hermoso. Oh, ¿estará muy hermosa o qué? Tal vez. Esperemos a las 6. A menos de que sea Jimena Navarrete, no sé. Está González de la Peña, ya lo decíamos. Va a estar un poco después ahí en el complejo de esa compañía de celulares que no sirve. No les voy a decir el nombre porque acá hay muy mal. Y bueno, pues tenemos más de México ahora en el tenis de mesa. Pues que ahí no va a haber participación de México por el momento. Caray, en tiro, pues a las 11:30 empezó el de 10 metros de rifle de aire. Me imagino que el México le va a ir bien, a haber narco por ahí metido, que son buenos para las balazos. Así es. Y bueno, hay más aquí. Tiro con arco va a ser a las 10:30, o sea, ahí está en progreso. La vela a las 13 horas va a iniciar. Y bueno, el voleibol. De sala, señores. México se va a enfrentar contra Estados Unidos. Va a ser a las 7. Voleibol. Va a estar muy interesante. México ante Estados Unidos. Ayer estaba viendo en voleibol a las mexicanas ante creo que fue República Dominicana. Y la verdad muy mal, las mexicanas. Bueno, Cuba anda muy bien, Brasil no se diga. Cuba sí. Son potencias, Estados Unidos, pues, exacto, no se diga. Y México, la verdad, muy mal. México le aguantó el primer set a República Dominicana y los siguientes tres los perdió. Los perdió, lamentablemente, no juega nada bien en esto del voleibol de sala. Pero bueno, pues a ver cómo les va contra... ¿Quién van, dices? Contra Estados Unidos. Estados Unidos, no, hombre. Pues mejor ni lo vemos. ¿Para qué, ¿para qué renegar? No, vamos a ver qué tal. Okay, se pueden recuperar. Bien. Y bueno, para finalizar con la actividad de hoy, el voleibol de playa, señores, con ganas de estar allá en Puerto Vallarta, pues tenemos actividad de México, este dúo de García y Candelas, se va a enfrentar contra unas chavas de allá de Costa Rica. Esta Virgen y Miramón, aguántame, va a estar enfrentándose contra unas nicaragüenses, y esa es la actividad mexicana. Ese sí hay que verlo para que veas. Ese sí vale la Oye, pena. Las de Uruguay. ¿Las uruguayas? Me comentaban que salieron con muy tanga. Guapas, muy guapas. Ah, es verdad. Nos comentaron eso ayer. Pues yo no las vi, no, lamentablemente no pude verlas. Para que pongan atención si vuelven a salir las así uruguayas, con tanda. Exacto, este, ¿no? Hay que estar al pendiente sí, cuando pues, juegan. Déjame decirle, señor Antonio, aquí las tenía, aquí está, señor Antonio. Esperemos que vuelvan a salir con tanga. Así es, nomás por eso las vamos a volver a ver. Va a ser a las 3 de la tarde. Esta We Go y Gómez, okay. Ya ves, este, se van a enfrentar sí, contra unas nicaragüenses. Y también William y... ¿A las 3 de la tarde de qué día? De hoy, señor. De hoy. Esto es de hoy. Uy, Antonio, caray. Pues bueno, terminando, o sea, el programa. En un ratito nos vamos a ver. Así esto es. Cuando estamos comiendo. Terminando el programa vamos a ver si salen en tanga o no. Y bueno, hay otras de allá de Uruguay. Se apellida William y Zanota. Ellas van a enfrentarse contra unas canadienses. O sea, ese también va a estar muy bueno. Ok. Físicamente, bueno. Hablando físicamente. Exacto. Va a ser a las 5. Va a ser de buen ver, vaya. De buen ver, de a buen las 5. Este sí, para que veas. A las 5. Lo malo okay, que estoy chambeando, pero también me llevo una tele al trabajo. Así es, también, ¿verdad? Hay que ver esos dos de las uruguayas. A ver cuál es, ¿no? Las que salen en tanga, capaz de que son las segundas o las primeras, no sabemos. Vamos a ver. Así ojalá es. Que todas. Ojalá que todas, en general, las cubanas, las gringas, las canadienses y también. En el fútbol, y también en el voleibol de aquí. Ah, las brasileñas, qué guapas estaban. Qué bonito. Bueno, ¿tenemos más información acerca de los panamericanos? Pues eso, esa es la actividad, señor Antonio, de este día. Para consultar toda la información, váyanse a la página de Guadalajara 2011.org.mx y se van fácil ahí a calendario y ahí van a encontrar todas las fechas. Bueno, pues ahí está, hay que estar al pendiente de todo esto de los panamericanos. Tanto en noticias como en eventos, hay que estar ahí, tal vez los que puedan ir, porque pues somos anfitriones y hay que darle pues que se vea bien, ¿no? México, nuestro país, en cuanto a una organización de ese tipo, exacto, que somos anfitriones, uh-huh. Y pues dar buena imagen ante todo el mundo, porque esta competencia, pues está Estados Unidos, está Canadá, que son países muy importantes, ¿no? Entonces, todo el mundo está fijándose en estos juegos. Exacto. Y bueno, pues con la inauguración, la verdad que... ¿Te fascinó la inauguración? Fue fenomenal, de primer nivel. Yo me la perdí. Y pues esperemos que los juegos también sean igual, ¿no? Muy bien, muy bien. Iguanas ranas. Así es. Muchas medallas que se están repartiendo. Bueno, hay que ver México en qué lugar queda en el medallero. Yo espero y quisiera y me gustaría que por ser anfitriones quedemos en un tercer lugar o cuarto en el medallero, ¿no? Sí. Por debajo de Cuba y de Estados Unidos y de Brasil nada más, ¿no? Sí. Un cuarto lugar. Exactamente. Esperemos subirnosle a Canadá, sí, que es con muy el que bien vamos a estar compitiendo. Ojalá y que se pueda dar. Porque los más parejitos a nosotros son Canadá, exacto, Argentina, Colombia. Canadá, Argentina y Colombia, efectivamente. Y bueno, te iba a mencionar... Este día 17 de octubre, ¿qué pasó? Se van a repartir 72 medallas. Hasta el momento ya van como unas 10 que se están dando. 72 medallas de este día nada más, caray. Este pues día. Esperemos que México no ha ganado hoy no ha ganado nada, medallas. Pero esperemos que por ahí mexicanos logren colgarse medallas en esas competencias, ¿no? Así para es. Para poder ascender y sobre todo de oro, ¿eh? Si hoy en día, en estos momentos, nos colgamos una de oro, nos metemos a tercero en el medallero. Hay que aprovechar. Así es. Oye, Antonio, y aprovechando que el sábado fuimos al Festival de la Cerveza. Así es, qué chavas tan guapas. Guapísimas. Qué chavas tan guapas. Vámonos con esto. Ya la careta, ya sin fingir, nada que ocultar. los creadores de Aprendiendo a Buitrear con Pipo. ¡Sabrosa! Y Aprendiendo Inglés con Pipo. In the Guanajuato y so much gardener for you working in your ranch. Llega a ustedes el diccionario que será oficial en la SEP este próximo 2012. Aprendiendo a leer con el Baester. Si usted quiere decir los precios internacionales del petróleo, entonces diga... ¿Los precios internacionales del petróleo? Si usted quiere decir, ¿fue exponencial la legitimidad de un gobierno? Entonces diga... ¿Fue exponencial la legitimidad de un gobierno? Si usted quiere decir, ¿si en la emergencia epidemiológica? Entonces diga... ¿Si en la emergencia epidemiológica? Si usted quiere decir que haga irrelevante, entonces diga... ¿Que haga irrelevante? Escuchemos de nuevo. ¿Que haga irrelevante? Y por si no les quedó claro, epidemiológico. Epidemiológico. Ha quedado claro y quedará más claro todavía. Este diccionario no está de venta en librerías Gonville o tiendas de prestigio. ¿Pues dónde, güey? Lo puedes comprar en el baratillo. Llévala, debiendo por 15, llévala, donde quiera el Baster. 15 por 10. Para que los niños lean mejor y a la hora que tengan que hacerlo, no se equivoquen con algunas palabras. Oferta disponible hasta agotar tu existencia. Deportivas. Pupilas deportivas, ya estamos aquí continuando con toda la información. Ya son las 12:45 y quiero mandar unos saludos aquí al señor Iván Valdés, que nos está escuchando desde la hermana República de Zapopan, ahí en Santa Margarita. Muchos saludos para todos los que allá viven y trabajan. También un saludo para el Pollo, que anda muy contento por la victoria del Atlas. Que los Pumas, pues es un equipo que está consciente, que apoya a los que le está yendo mal. Dice, pues vamos, les vamos a dar chance para que no se vayan a la primera A. Perdieron los Pumas contra el Atlas, caray, imagínate, en el último lugar. ¿Sí? Pero bueno, saludos al Pollo y a todos los atlistas que han de estar feliz por su primera victoria en el torneo, ¿no? El Tocayo le va al Atlas. Igual que el Tijuana, que también obtuvo ya su primera victoria. Y el América que gana, y pues esto va a poner mejor el clásico, ¿no? El clásico de Chivas América. Sí, sí, sí. Y entonces el Atlas y el Tijuana obtuvieron victorias. Tienen su primera victoria del torneo. Hubo un acuerdo entonces para que les hicieran victoria. Los últimos tres lugares de la tabla general ganaron. Y así es de que la tabla pues queda igual en cuanto a los lugares de abajo, ¿no? Tijuana ganó, Atlas ganó, Atlas sigue siendo último lugar. Tijuana es penúltimo y América antepenúltimo. ¿Qué caray con el América? Bueno, ganó 3-0. Y o ahí viene el clásico. Los últimos lugares les fue... Se juntan dos... Exacto, ganaron los últimos tres lugares. Se juntan dos clásicos, ¿eh? Va a haber mucho de qué hablar esta semana. Dos clásicos, Monterrey y Tigres, el clásico salieron del norte. Salieron rezongones, dice el Iván. Y América ante las Chivas. Muy bien. Vámonos con los resultados. Bueno, vámonos con los resultados. El equipo del Morelia derrotó 2-0 al Tigres, que fue el día viernes. Échale, mi Antonio. Jaguares empató a 1 contra el Atlante. Por ahí son carnales estos dos equipos. Monterrey pierde 3-0 ante el América. Da la sorpresa al equipo del América. Chivas, que golea 5-2 a el Estudiantes Tecos. Por ahí hubo polémica con un festejo de Marco Fabián en una de las anotaciones. Esos festejos muy mal. El equipo del Santos derrotó 3-2 al Toluca de local. El Santos con Benjamín Galindo, que sigue ganando todos los partidos con Benjamín Galindo, 5-5 ganados. Tijuana 3-2 al Pachuca, primera victoria para el Tijuana. El San Luis empató 1 contra el Cruz Azul. Y bueno, el Pumas pierde 4-1 de local, qué triste y qué lamentable para el Pumas. Y Puebla derrotó 1-0 al Querétaro. Ay, qué caray. Bueno, pues fue una jornada buena para los últimos lugares. Así es, jornada buena para los últimos lugares. Para el Santos, que sigue de líder. Bueno, que diga, perdón, con esta victoria se queda con el liderato. Y bueno, pues las Chivas que también obtienen su victoria. Y esto le viene bien a Clásico, ¿no? Victoria de Chivas y victoria del América. Ándele, ¿verdad? Ándele. Le viene bien a Clásico. No, pero las Chivas van mucho más arriba que la América. Claro que sí, van mucho más arriba de Chivas. Este Clásico, momentos, pues, ¿va a ser allá en el DF, están clasificados, ¿verdad? Va a ser en el DF. Así, o sea, es que pareciera que está parejito, ¿no? Así es, pareciera que está parejito. Y bueno, pues vamos en unos momentos a ver las posiciones. Por lo pronto les hablaremos acerca de Clásico. Favorito Chivas, ¿no? Para Clásico de Chivas América. Bueno, ¿o qué opinas? Pues yo también digo que sí. Favorito Chivas, aunque es visitante, está jugando mejor en el torneo, ha jugado mejor, ha obtenido los mejores resultados. Y bueno, el América que apenas derrotó al Monterrey, un Monterrey que no fue el Monterrey de otros torneos, un Monterrey muy fácil, muy tímido a la hora de atacar, no se le vio lo que viene siendo el Monterrey, ¿no? En torneos anteriores, ¿no? Un equipo fuerte, importante, con grandes jugadores del extranjero, y hoy no se le ve, no se le han dado las cosas tampoco al Monterrey en este torneo. Hoy en día, si se acaba el torneo, el Monterrey estaría fuera de la liguilla. Y bueno, pues el América se aprovechó de eso, ¿no? Como que pues ahí el América mal y el Monterrey muy mal, caray. Muy pero bien. Bueno, el favorito para el Clásico son las Chivas, que a diferencia del América, pues juega muy bien al fútbol. Y bueno, sus jugadores están funcionando, ¿no? Está en crisis, señor. Así es, el América está en crisis. Todavía tienen la esperanza de calificar. Yo la veo muy difícil para que el América califique, porque le quedan equipos como lo es Chivas, le queda el Santos, le queda el Cruz Azul. Pues equipos importantes que la verdad va a ser muy difícil. Bueno, vámonos con la tabla, ¿te parece? El equipo del Santos es líder con 23 puntos. En segundo lugar, el Cruz Azul con 22 puntos. Y en tercero, Chivas con la misma cantidad de puntos, 22. Cuarto lugar lo tiene Tigres con 21 puntos. Con la derrota bajó hasta cuarto. El equipo del Jaguares es quinto con 20 puntos. Pachuca es sexto con 20 puntos. Pumas, séptimo con 20 puntos. Y Monterrey en octavo con 17 puntos. Caray, todavía alcanza la calificación a Monterrey por diferencia de goles. El San Luis es noveno con 17 puntos. El Monarcas es décimo con 17 puntos. El Querétaro es en el lugar número 11 con 17. En el lugar 2 está el Atlante con 17. En el lugar 13 el Puebla con 16 puntos. Toluca es 14. Tecos, lugar 15 con 15 puntos. Y como lo decíamos, América, Tijuana y Atlas que ganaron están en el lugar 16, 17 y 18. El Atlas último con 10 puntos, a pesar de la victoria ante los Pumas. O sea que el Santos so todavía puede obtener mejor posición porque lleva así 12 es. Partidos. Y un partido, exacto, tiene un partido pendiente, perdón, con 23 puntos. Es contra Morelia. Le vino bien la contratación de Benjamín Galindo al equipo del Santos. Todos ganados, desde que llegó Benjamín Galindo. Y la balacera que se armó. Y la balacera también le vino bien. Un partido a favor. Así es, le vino bien porque tienen la posibilidad de sumar otros 3 puntitos más ahí. Y el Morelia, que pues va a querer aprovechar este partido también pendiente que tiene para poder remeter a los primeros 8 lugares, ¿no? El Clásico de Monterrey, el Clásico del Norte, ¿quién es favorito para ti? Clásico del Norte. No, pues tenemos al Tigres, señor. Tigres favorito contra el Monterrey. Ya lo habías dicho, Monterrey anda de vilón. Es obvio. Así es, yo también estoy de acuerdo. El Tigres ya ha pisado los primeros lugares en este torneo. Entonces, Tigres, exacto. En la jornada pasada Tigres era líder. Las Chivas también, ¿no? Estuvieron en primer lugar alguna. Sí, sí, este torneo ya Chivas, Tigres, Jaguares, Pumas. Bueno, ya ha habido varios que han estado ahí. El Puebla había empezado bien, ¿verdad? Pero ya anda. Sí, el Puebla ya anda estancado. Bueno, vámonos con los próximos partidos. Échale, mi Antonio. 14. El viernes jugará el equipo de Tecos ante el Santos Laguna. Yo ahí, a pesar de que el Santos es primer lugar, voy Tecos. Ah. Voy Tecos. A pesar de la goliza. A pesar de la goliza que le metieron al Tecos. Apúntenle, todos los que nos están escuchando que le apunten. Apúntenle para el Pro Bowl. Ah, perdón. De todo, dile. El equipo del Jaguares ante el San Luis. El equipo del Querétaro ante el Cruz Azul. Pumas ante el Pachuca, perdón, de local ante el Pumas. Ahí está el Clásico, Tigres Monterrey, ya lo decíamos, favorito Tigres. Atlas ante el equipo del Morelia. Ah, caray. Por ahí va a ser un partido, pues, en donde el Morelia va a querer sumar de visitante para meterse a la liguilla. Y pues le mandamos saludos ahí al Huicho y al Pollo. Que se enfrenten, ¿no? Así es. Atlante ante el Tijuana. El equipo del Toluca ante el Puebla. Y el Clásico que será a las 4 de la tarde del día domingo, América Chivas. Bueno, excelente, pues ahí está, ¿no? Excelente. Tu resultado para los clásicos. Tigres, Monterrey. Muy bien, muy bien. Quiero mandar un saludo a una persona, a Sandra Bill, que parecer es gringa, la agregué, pero me está hablando en inglés. Ay, no le entiendes nada, no, ¿verdad? Entiendo. A lo mejor te la está rayando y tú piensas que te está mandando saludos. No, no, sí sé, sí sé. Ah, yo sí sé hablar inglés, nomás estoy dando en esto. El pollo dice que muchas gracias. Ahí está. Que quiere hablar con Huicho. ¿Quiere hablar con Huicho para apuestas, no, o no, qué no, onda? Dijo. Ah, ¿no? Bueno. Ah, no te creas. Bueno, el domingo estaremos por ahí juntos viendo clásico, ¿no? A ver a dónde vamos. Pues a ver, ¿qué tal? Bueno, yo todavía no lo he confirmado. Eso ya lo veremos después. Claro que sí, ¿cómo no? Ah, tal vez no puedo, Antonio. Y luego los gastos y todo. Resultado para Tigres Monterrey. 3-1. No me saques. 3-1 gana Tigres. 3-1 Tigres. Bueno, yo voy empate. No sé cuántos, pero voy empate. 2-1 Tigres. 2-1 Tigres, dice Carlos Fuentes, nuestro operador. El señor Dan, le mando un saludo. Casi todos, todos van Tigres. No, yo voy empate, a ver si el Monterrey no me falla. Y en el América Chivas, tu resultado. Pues, bueno, no, 1-0. 1-0, va a estar favor. Malo, va a estar malo, favor, siempre están favor, malos Chivas. Los clásicos. Sí. Favor Chivas, 1-0. Okay. 2-0, sí, 2-0. 2-0 dice el tocayo. Yo voy favor América. Me cae que van a empatar, pero nomás para que se oiga. 2-1, voy favor América. 1-0. 2-0. Ah, ¿le vas a la América? Voy a la América. Ahí a las Chivas, 1-0. El pollo dice que gana el América, 2-1. A bueno, ver. Ahí está el pollo, igual que yo, mira, 2-1. El ves. Iván dice que 2-1 ganan las Águilas. Ahí están los americanistas saliendo. Ya nomás falta que se comuniquen los demás. Estamos en Facebook, ahí para que nos busquen. Así es. En Radio Cusey, FM, ya. Ahí estamos. Bueno, pues ahí están los resultados. O busquen el Face de Carlos Fuentes, también está conectado. El operador infaltable, ahí está también en el Facebook. Ahí están los resultados del fútbol mexicano. Y bueno, pues ya no nos ajusta el tiempo para hablar de fútbol de Europa, ¿o todavía sí, tenemos tiempo? Sí, tenemos tiempo todavía, pero ¿algo más? ¿Pero no quieres hablar o qué? ¿Cómo no? Búscate la información de qué liga de Inglaterra. España, ¿te parece? España. Después hablamos de la liga de Inglaterra. Échale. Donde el Chicharo tuvo una gran actuación, hizo el gol del empate ante el equipo de Liverpool. Órale, órale. Ya 10 minutos para acabarse. Pero bueno, vámonos con el fútbol español, donde el Real Madrid y el Barcelona ganan. Los líderes. El Real Madrid siempre gana, hombre. Y el Barcelona también. El Barça, lo bueno que también. Así es, efectivamente. Bueno, vámonos con los resultados de ¿cómo estuvieron las cosas? Española. Está el Mallorca empata 1-1 ante el Valencia. El Getafe empata a 0 ante el Villarreal. El Zaragoza derrota 2-0 al Real Sociedad. El Levante 3-0 al Málaga. Y está fallando aquí mi computadora. Bueno, el Real Madrid derrota 4-1 al Betis con 3 goles de Higuaín. 3 goles de Higuaín le dan la victoria al equipo del Real Madrid. 4-1 al Betis. El Rayo Vallecano pierde 1-0 ante el Español. Y el Barcelona derrotó 3-0 al equipo del Racing con 2 goles de Lionel Messi y un gol de Xavi. Muy Xavi bien. Hernández. Wow. Ahí están los resultados. El Zaragoza le fue bien 2-0. El Zaragoza de Javier Aguirre derrotó 2-0 al Real Sociedad. Muy bien, Antonio. Es todo, Antonio, para irnos a una pausa aquí de el corte Sevilla de estación. Derrotó 2-1 al Sporting de Gijón. Y pues vámonos a la pausa. Bueno, están aquí en Pupilas Deportivas. Vámonos con esto. Antonio. Estás escuchando Pupilas Deportivas. Si ya estás harto de que te la recuerden, que no se te olvide. Programa Palitroche, sábados 11 de la noche. No dejes que te la recuerden. Digan lo que quieran. Solo por CuseyNetwork.net. ¿Usted escucha? Cusey Network Radio. A través de CuseyNetwork.net. Pupilas Deportivas. Estamos de regreso aquí en Pupilas Deportivas. Y bueno, pues ya no pusimos canción porque faltan 5 minutos para que concluya el programa. Nos va el tiempo por esto de los panamericanos, ¿no? Tenemos menos tiempo. Sí. Muy bien, muy bien. A ver, señor Tocayo, ¿ahí se oye? Sí, ¿me escuchas o no? Ok, ahí bueno, está. Se nos va el tiempo, ya lo decíamos, por los panamericanos, pero ¿tienes información de qué, Car? De la NFL. Bueno, ahí está, vamos. Bueno, antes de pasar a la NFL, hay que decir que el Chicharito hizo el gol para el equipo del Manchester en el empate a 1 ante Liverpool. ¿Cómo es que Steven Gerrard había hecho el 1-0 para Liverpool y Javier Hernández empata? En un tiro de esquina, de cabeza hizo el gol. Acaba de entrar al minuto 75 y hizo el gol al minuto 80. O sea, tenía 5 minutos de entrar cuando marcó el gol del empate. Empate de el Manchester ante Liverpool, que está en la segunda posición. Ese punto lo deja en la segunda posición. Excelente, excelente. El liderato lo tiene el equipo del Manchester City. No hablamos del partido de México, Antonio, de contra Brasil. Ah, caray, pero ¿para qué hablar de ese partido? Sí, no. Lo único que puedo decir que ahí se vio la realidad de la selección. Ahí se vio lo que te dije, ¿no? México no lo han exigido, no le ha tocado un equipo difícil. Es por eso que el Chepo de la Torre estaba invicto con la selección mexicana, ¿no? Claro. Contra partidos contra Guatemala, Honduras, Costa Rica, pues es normal que México gane y que esos partidos. Contra Estados Unidos, lo decíamos, era el único difícil que le había tocado a la selección del Chepo de la Torre, y más o menos. Era el único equipo que lo había exigido un poquito, ¿no? Uh-huh. En la final de la Copa de Oro. Pero hasta ahí. Pero pues hay que ver, hay que demostrar con los rivales duros, ¿no? Es con los que se debe demostrar. Eso también es lo que queremos. Lo que queremos, que nos pongan en rivales fuertes. Exacto, y ahí está el de Brasil, y bueno, pues 2-1 nos ganaron por ahí. Una penal de Guardado, que tal vez si hubiera metido ese penal, otra cosa hubiera sido. Es que se tardó el... Porque hubiera sido 2-0 y un jugador de más. Ajá. Me parece que fue un México muy temeroso. Tenía un jugador más y parecía que Brasil era el que tenía uno más, ¿no? Todo el tiempo Brasil estuvo... Exacto, todo el tiempo dominó Brasil. Aunque los comentaristas hayan dicho, es que México está mejor. No, claro que no. Creo que hay que ver la realidad, cómo son las cosas. Y México, para mí, muy temeroso, la verdad. O sea, si tienes un hombre de más, pues vamos por el otro, ¿no? Vamos por el segundo gol. Ajá. Exacto. Veía a Giovanni Dos Santos, veía a Pablo Barrera. No se podían llevar a los defensas. Cuando Marcelo, que es lateral, ¿viste en el gol de Marcelo cómo se los llevó bien fácil? Se les metía como 2 o 3 veces, vi que se los llevó y es lateral, caray. Es la Pablo Barrera, Giovanni Dos Santos, bueno, el Chicharito, son delanteros. Pablo Barrera se vio más. Y no pudieron, partido. Pero no pudieron. ¿Cuál le hicieron? No pudieron metérseles, pueden llevárselos. Se vio muy gris. Ni se vio. El Chicharo, no más. El Chicharo, pues no tuvo. Tuvo un cabezazo ahí muy bueno que la. Tiene que buscar más. El portero. Tiene que buscarle más. Y eso que el porterito de Brasil. Tiene que echarle más malito, ¿eh? Sí. No, pero ve la defensiva. Así es. Pero bueno, no pudieron, ¿no? Con un hombre. Yo los vi medio confiados a los de México. Yo, la verdad. Es que también están jugando aquí. Acá en México. Sí, pues. Pero los como vi. Que, con mucho miedo, ¿eh? Debieron de haber sido más, pobre Osvaldo. Atacar más, ¿no? ¿Cómo despidieron a Osvaldo? Yo creo que Osvaldo lo debieron de haber sacado en el primer tiempo. No porque estaba haciendo las cosas mal, creo que no. Pero pues para que se despidiera con una victoria, ¿no? 1-0 y no le hicieran los dos goles, sí. ¿No? Pero bueno, ahí está. Golazo, señor. Así es, grandes goles por ahí. Me dio coraje lo de Marcelo, ¿eh? Qué fácil se les mete a los defensas de Hay México. Hay que checar eso, que revisen. Y los delanteros mexicanos no pueden, siendo que Marcelo es un jugador defensivo. Pero bueno, ahí está el resultado de México ante Brasil. Ahora sí, vámonos con la NFL. El Pollo se queja del Cherokee. Del Cherokee Pérez. Yo no sé para qué le hablaron. Bueno, hay quien se queja del Cherokee. El Pollo dice que el Chepo es muy defensivo. Así es. No se distingue por ser un director técnico que le guste mucho el jugar a la ofensiva, ¿no? Le gusta ser muy sólido en la defensa y a raíz de eso buscar atacar. Pero bueno, no se le vio nada en ataque y en lo poco que se le vio defensivo, no se le vio muy bien. Pero caray, bueno, no cerremos ese tema. Esperemos que México mejore en los próximos partidos amistosos. Recordar que hay pues amistosos. Y bueno, pues vámonos con lo de la NFL. Estos son los resultados. El señor Last, aquí está, quiere decirlos. A ver, ahí está, mire. Bien, pues tenemos el primer partido, que fue Jacksonville contra los Steelers. 13-17 a favor de los Steelers. Los gatitos andan un poquito mal y disculpen que me están buscando. Muy bien, ¿dónde te quedaste? Primer partido. Primer partido, segundo partido. Las Águilas de Filadelfia contra los Redskins. ¿Qué? 20 a favor Filadelfia. Muy bien, muy bien. Las Panteras de Carolina contra los Halcones de Seattle. No, perdón, contra... ¿Sí? ¿Se pronunciaron? 31-17, este partido sí lo pasaron, me parece, por TV Azteca, por Televisa. Los Broncos de Denver, caen contra los Gigantes de Nueva York, 27-24. Los Carneros, que únicamente con un golecito de campo se defendieron contra los Packers, 24-3. San Francisco, por fin gana. Y le quita el invicto a los Leones de Detroit, 25-19. Los Potros de Indianápolis, que no dan ni una, pierden ante los Bengalíes de Cincinnati, que no andan tan, pues no andan tan mal. 27-17. Los Cafés de Cleveland. Alguien para los Raiders, por favor. 24-17 le ganan los Cafés de Cleveland. Los Tejanos de Houston, 14-29, pierden ante los Cuervos de Baltimore. El equipo de la Estrella Solitaria, como era costumbre, tenían una racha de 13 partidos que no le pueden ganar los Vaqueros de Dallas a los Patriotas de la Nueva Inglaterra, 20-16. Los Santos, 20, caen contra... Ahora muchos equipos locales ganaron. Así es. Contra Tampa Bay, 26. Los Vikingos de Minnesota caen ante Chicago, 39-10. Y Monday Night, Delfines de Miami contra New York Jets, juegan hoy. Así es que tendré que llegar temprano a casa. Así es. Así es. Bueno, pues ahí están los resultados. ¿Qué no le pasa como el sábado? Exactamente. Te odio, Toño, te odio. En la Feria de la Cerveza. Así es, bueno, el señor pues Last que sale. Todos queríamos estar ahí, ¿no? Sí, sale todos los martes usted en Night Vultures. ¿A qué hora es, señor? De 7-8:30 de la noche aquí por QCI Network. Bueno, en vivo desde cabina. Y lunes y martes de 10-11 desde mi casa. Ahí está, para que lo escuchen. Ahí está el señor Last Survivor. Y bueno, vámonos con The Box. Pues nada más tenemos que el Panchito Arce perdió en el cuarto round. Su esquina decidió parar la pelea ante el Cuatito Ruiz. Con eso nos despedimos. Muy bien, quiero comentarles que en este momento me acompaña el señor Akuma, que próximamente va a tener aquí un programa que se llama Game for Life. ¿De qué va a tratar el programa? Vamos a entrevistarlo rápidamente en estos últimos minutos, que va a salir los martes a las 9 de la mañana, de 9 a 11 posiblemente. Ponle el micrófono 3. Y bueno, el señor Akuma, que aquí está con nosotros, acompañándonos, que bueno, mucha gente este día. Me da mucho gusto que estén aquí con nosotros. Así es. Señora Kuma, ¿cómo está? Bien, aquí andamos. Señor, ¿de qué va a tratar su programa? Pues va a ser un programa de tecnología, videojuegos, de informática más que nada. Lo que son noticias. Vamos a comentar aquí todas las novedades y tratar de abarcar lo más importante, lo más interesante que salga. Un poquito más tarde. Lo que salga en... Pues de novedades, más que nada. Todas las novedades. Así es, hay muchísimas cosas nuevas, muchísimas cosas que están por verse y pues mañana a las 9 de la mañana, si los que tengan chance. ¿Ya mañana va a ser? Sí, mañana. Mañana tenemos la cita por aquí, a ver qué nos sale de nuevo. Muy bien. ¿Por qué no? Sí, no, la novedad de Gears of War, lo que es videojuegos, Gears of War 3, los que fueron ahí en Estados Unidos a la preventa de medianoche, que fueron a probar el juego, pues a comentar de ese videojuego. Es una novedad, lo que es el Xbox. Por otro lado, lo que es el en videojuegos también, de conducción, el Forza Motors, muy buen juego. Totalmente revolucionario. Sí, ya tiene rato, ¿verdad? Es la versión 4. Oh. Este juego hace la competencia directamente contra Gran Turismo 5 y pues muchas cosas ahí que hay por hablar. Muy bien, señor Akuma, pues bienvenido aquí a Kusei, a la cabina, señor. Gracias. De Kusei Radio, qué bueno que ya va a transmitir desde muy aquí. Agradecido. Ya se le extrañaba porque, bueno, ahí en Kusei Network, pues ahí lo escuchábamos, pero se ausentó un momento. Sí, aquí estamos, ¿verdad? En la escuela y muchas ondas. Sí. Bueno, señores, ya saben, martes de 9 a 11 de la mañana, Game for Life. Si tienen chance de escucharlo, escúchenlo porque va a estar muy interesante, sobre todo a los que estudian electrónica. Bueno, en general, ¿verdad? Es muy interesante porque sí, informática, tecnología, trata de abarcar muchos, muchos temas, lo que es cultura digital más que nada. Así es, muy bien. Bueno, pues ahí está, ¿no? El está. Programa, para estar al pendiente de ese programa. Así es. Mañana también de 11:30 a 12:30 va a estar el de Playlist con el señor Kemish, para que también lo escuchen. Y bueno, hoy me parece que a las 7 o a las 6 aquí tengo otro programa, el de Destino 110. Hoy va a haber un estreno, señores. Esta semana va a ser de estrenos, ya lo decíamos. Hoy a las 6 de la tarde, Destino 110. Que bueno, es un programa que va a tratar sobre, no sé bien de qué va a tratar, pero más o menos son personas que ya están en el extranjero, que han estudiado en la universidad. Y va a haber invitados, van a traer a alguien de Colombia que se llama Jorge Acevedo. Así que escúchenlo hoy a las 6. Y bueno, hasta aquí llegamos, señores. Es momento de partir a nuestras demás actividades. Agradezco al señor Antonio López. Gracias a ti, Car. Y bueno, pues esto fue Pupilas Deportivas. El señor Carlos Fuentes en la parte operativa, muchas gracias. Siempre como queriéndose reír, siempre ocultando algo. Pero le va al Atlas, entonces, por eso no se ríe. Por eso ya no dice nada. No dice nada. Al señor Rafa, alias el galán, como lo conocen las chavas. Con esos audifonazos. Bueno, nuestros acompañantes. Nuestros acompañantes, el señor Last Survivor y el señor Akuma. Para servirles. Bueno, pues tienen una cita aquí el próximo lunes a las 12 de la tarde, 12 del día, perdón. Y bueno, el señor Ángel de Ángeles dice que se armen las retas con Game for Life. Arriba. Venga. Bueno, gracias. Venga, pásensela bien y hasta la próxima semana. Esto fue Pupilas Deportivas, penetrando la visión del deporte. Gracias por escucharnos.